Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Qué poca serie. Piedra libre. ¿Piedra libre? ¿Qué es gente grande? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Son más mal, boludos, ¿sí?, que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Volvimos a hablar. Sí, no sé si después de escuchar a Luis. ¿Podemos seguir hablando de miedos? Claro, o ya, no sé. Ya el miedo ya se instaló. Por eso dije, el miedo se instaló. Pase lo que pase, ahí está. Digo, insisto, no pretendemos marcar qué cosa es real en cuanto a miedos y qué cosa no lo es, ¿verdad? Simplemente hay algunas actitudes y sobre todo una violenta campaña discursiva por parte del gobierno, que dio puntapié inicial en su retorno al micrófono, Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Para mí, una de los picos es esto que el ministro de Salud, y además que marca la tendencia, ¿no? El ministro de Salud, Daniel Golán, que recordemos que está imputado en una causa por el plan Cunita, Daniel Golán, ¿no? O por lo menos, no sé si imputado, pero por lo menos llamado a declarar. Después veremos cuál será la condición en la cual el juez lo devuelve a la vida civil después de que declare. Yo te dije que las cunitas no había ningún lado. Cunitas. Exactamente. Está él y Mansur. El anterior ministro de Salud hoy también estaban convocados como gobernador de Tucumán. Daniel Golán parece que se arrepintió de un mensaje que envió a través de Twitter, pero lo que uno pone en la red es como cuando le da enter y ya está, salió el correo, no hay manera de borrarlo, no hay manera, si bien algunos como Google te da ahora una chance, pero esto ya está, lo mandó. Entonces se viralizó rápidamente un Twitter en el cual decía esto: los 12 nuevos centros de radioterapia para tratamiento del cáncer continuarán adelante si Scioli es presidente. Pensá bien tu voto. Uh-huh. Se arrepintió tarde porque eso después quedó viralizado. Uh-huh. Y tampoco es la primera vez que mandó un Twitter de este tipo. ¿Querés volver a los hospitales sin insumos o al trueque, al corralito? ¿O al 58% de desocupación? Pensá bien tu voto. Macri es todo eso. Bueno, esto forma parte de un ejecutivo que está en el ejercicio de un poder determinado y realmente no ni siquiera debería formar parte de la campaña electoral. Sí, pero bueno. Lo vimos inclusive en la calle, ¿no? En la calle de repente aparecieron de vuelta las sombrillitas, una sombrillita con los globitos, donde te volví a insistir con todo lo que va a ser, todo lo que no va a ser, que digamos, todo lo que falta para hacer desde Macri. Uh-huh. Y de repente nos encontramos que nos dan otro volante donde dice: tus derechos son Macri. Tus derechos son Macri. Entonces te dice, te vuelve a repetir casi lo mismo, ¿no? Porque te dice: tu salud o Macri, tu educación o Macri, tu jubilación o Macri, tu futuro o Macri, tu trabajo o Macri. A ver. No estamos apoyando para nada a Macri, pero tampoco esta es una manera. Siempre me están hablando de las confrontaciones y de cosas cuando parecería un manotazo de ahogado, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en un programa, creo que fue ayer o el miércoles, no me acuerdo, donde ahora aparecieron las primeras damas también, futuras primeras damas, uh-huh, a empezar a hablar y a justificar las bondades de cada uno de sus maridos, ¿no? También triste, es muy triste porque no hace falta esas cosas. Uh-huh. Digamos, uno tiene y se planta desde un lugar. Entonces, asusta un poco todo lo que están diciendo y realmente da mucho miedo cuando en este momento quedan estas dos elecciones. Claro, aparte de la salud, Macri, cuando si uno se pone a pensar lo que pasa con la salud o lo que pasa con la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en la seguridad en la provincia de Buenos Aires, habría que preguntarle, digo, por preguntarle a alguien, a los familiares y amigos de Luciano Arruga, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto, uh-huh, que tienen de Scioli, por ejemplo? Entonces, estamos diciendo esto. ¿El derecho a qué? ¿El derecho a qué salud, a qué educación destruida en la provincia de Buenos Aires? Son cosas con las que venimos trabajando, con las que venimos informando, a las cuales nosotros le damos este, el espacio en todos los medios alternativos de comunicación durante todos estos años. No es que ahora lo decimos. Por supuesto que no tenemos nada que ver con ninguno de los dos. De los dos, sí. Es lamentable a veces ver las posiciones que se siguen tomando, no de estos dos partidos, sino de otros partidos que uno piensa que estaban o que están encaminados, porque son muy jóvenes, sí, con muchísima juventud, y parecería que lo único que buscan es, digamos, también buscar el mal menor, ¿no? Exacto. Sí, la búsqueda, el voto por el mal menor. El mal menor que hay acá. A ver, esto ya en lo este hemos momento... hablado, sí. A ver, de cualquier manera, yo creo que uno de los dos va a ganar, y no hay gran diferencia, la gran mayoría de los análisis que se puede hacer no va a haber gran diferencia, tal vez, como recién lo decía la Ferriere, puede ser que, algo, que los dos están, digamos, en el mismo lugar, los dos van a hacer lo mismo, los dos están puestos para hacer lo mismo, y da mucha lástima que toda esa cantidad de otras ideas que fueron surgiendo, hoy se vuelquen a apoyar a alguno. Depende del lugar donde están para poder decir que es hay que elegir esto para no tener lo otro, cuando claro, en realidad no hay diferencia. Sí, sí, aparte de la campaña basada no en las cualidades del candidato, sino simplemente en meterle miedo a otro. A mí me llevó a, no le digo a mi infancia, pero sí mi adolescencia. Yo tenía 17 años en 1971 cuando el Frente Amplio se presentó por primera vez a elecciones en el Uruguay. Era un Frente Amplio que nada tiene que ver con esto que hoy conocemos y criticamos, ¿no? Eso fue el devenir de aquella coalición. Era el Frente Amplio que proponía la nacionalización de la banca, la reforma agraria, desalambrar, sí, etcétera, ¿no? Bueno, ese Frente Amplio en la campaña tuvo justamente una campaña de miedo en contra, y a la cual los pibes que en ese momento militábamos nos reíamos de esa campaña, pero fue muy efectiva. Los que llevaron adelante la campaña de miedo ganaron, pero me quedaron, busqué algunas frases, ¿no? Porque tenía el recuerdo de aquella televisión en blanco y negro, la televisión de 1971, con padres y madres levantando niños en sus brazos a través del muro de Berlín, para que pudiera alguien del otro lado, vaya a saber quién, abuelo, tía o el otro progenitor, pudiera ver a la criatura. Estaba atravesado por el muro de Berlín y por lo que era el comunismo, esa campaña. Y algunas de las frases, mira, eran: ¿usted antes tenía miedo? ¿Ahora tiene miedo? ¿Desde cuándo tiene miedo? Piénselo antes de votar, porque si no, tendrá miedo toda la vida. Imponente. Ellos votan para que usted no pueda votar nunca más. Paradójicamente, ganaron las elecciones con esas frases y después dieron un autogolpe Estado. Durante 11 años no se pudo votar. Y si se volvió al voto fue por la lucha popular. Bueno, nosotros vamos a hacer una mención simplemente de algunas cosas que se nos ocurrieron en la tarde de hoy, que son las que transitábamos, repito, y que son nuestros miedos, los miedos con los que comunicamos, los miedos con que compartimos con los que luchan y demás. Y algunos de esos miedos son los que ya tenemos con un pibe asesinado por gatillo fácil cada 30 horas. Más de 100 desaparecidas y desaparecidos en este periodo. Hay más de 100, hay más de 200 desde que comenzó la democracia. 100 en este periodo. El rostro de Jorge López que nos mira desde la pancarta allí afuera. Las políticas punitivas en nuestros barrios pobres aplicadas sobre nuestros jóvenes pobres. Los miedos que ya tenemos con más de 1.200 aviones fumigando venenos. Más de 300 millones de litros esparcidos de una manera u otra. 27 millones de hectáreas plantadas con monocultivos. Más de 700 productos comestibles con soja o maíz transgénicos sin identificar en las góndolas de los supermercados. Eso también nos mete miedo. Miles de toneladas de cianuro y otros minerales volcados en nuestros ambientes cordilleranos, en el nacimiento de nuestras aguas, voladas las montañas. Otros miedos son destruir los humedales destruidos, que ya han sido destruidos simplemente para favorecer el negocio inmobiliario. Los más de 5.000 luchadores populares judicializados. La justicia como amenaza constante. La ley antiterrorista. Los espías. Esos miedos que nos parecen que seguirán allí, gane quien gane, porque lo que no está en juego es el modelo.